Aquí comienza Aulas Abiertas al Mundo. Un programa realizado por alumnos de los centros escolares de Lanzarote. Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, sí te escucho. ¿Quién eres? Soy la radio Patio de Recreo. Ah, la radio Patio del Colegio Playa Blanca. Sí, ¿y tú? ¿Quién eres? Yo soy la radio Ondas Yaiza de Lanzarote. Radios Patio de Recreo y Ondas Yaiza. Más música, más información, más entretenimiento, más radio. Este es el programa Lanzarote, Aulas Abiertas al Mundo, que desde el día 3 de octubre descubre cuál es el verdadero color de Lanzarote. ¿Será blanco, negro, tal vez amarillo, indio, mestizo o será mulato? El verdadero color de nuestra gente es uno solo, es el color de la convivencia en armonía, de la paz. Nosotros hacemos parte del proyecto Lanzarote Aulas Abiertas al Mundo. Las voces y las miradas en el abanico social intercultural de los radios Patio, patrocinado por el Área de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote. Una bonita oportunidad para dar a conocer e intercambiar nuestras costumbres, idioma, buena educación, idea, música, folclore, cocina, juego, ciencia y todas esas cosas más que aprendemos y desarrollamos a lo largo de la vida, es decir, nuestros rasgos humanos, sociales y culturales. A partir de este momento estará con nosotros y en nuestra radio una persona que quiere compartir con todos nosotros su talento y maravillosa experiencia de vida. Hola, me llamo Teseneri Ramírez Rubio y hoy tenemos aquí una persona muy especial. Hola, Bori, gracias por venir. Vamos a comenzar la entrevista. Hola, Teseneri. Bueno, pues la primera pregunta que te voy a hacer, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Bori Silva. Hola, me llamo Paula y la segunda pregunta que yo le quiero hacer es ¿de dónde proviene su acento tan peculiar? Mi acento peculiar viene de Cuba. Soy cubano, he nacido en Cuba. ¿Qué le motivó a vivir en Lanzarote? Una historia un poquito larga, pero para resumirla, viví en otro país de la Comunidad Europea, con la que hoy es mi esposa, que es española, y se quería regresar a España. Y no queríamos irnos tanto al norte, que hay frío, y buscábamos un lugar un poco calentito, y un amigo nos dijo de que, oye, vente para acá que aquí se está bien. Y pues la verdad que es verdad, se está bien, y vinimos de una sin conocer la isla ni nada, aterrizó el avión y aquí nos hemos quedado a vivir. ¿Cuánto tiempo lleva en la isla Conejera? Bueno, ahora va a ser para casi 13 años. Hola, me llamo Víctor y hoy vamos a seguir con la siguiente pregunta de la entrevista a Boris. Yo quería preguntarle si usted tiene familia aquí en Lanzarote. Sí, tengo familia. Como ya he dicho, vine con mi mujer y bueno, y ahora ha crecido un poquitico. Ahora ya somos 5 en total. Tengo 2 niños, uno de 7, uno de 4 y ahora tengo una niña de 2 años, que los acaba de cumplir en agosto, que ha pasado. Hola, yo soy Jorge. Quería preguntarle quiénes integran tu familia. Mi esposa y después tengo 3 niños, 2 varones, uno de 7, uno de 4 y una niña de 2 años. ¿Percibe usted algunos parecidos y diferencias entre su cultura de origen y la cultura canaria? Bueno, afortunadamente he venido a un sitio que sí que tiene bastantes confluencias con mi cultura. En Cuba fueron muchos canarios a vivir hace muchos años atrás y creo que los canarios son parte de mi cultura. Exactamente, hay ciudades que casi todos son, como les dicen allí, isleños, o sea, canarios. Y pues por lo mismo no noto mucha diferencia. No hay mucha. Esta es la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las fiestas más importantes de su lugar de origen y cómo las celebran ustedes? Bueno, aparte de mucho celebrar las fiestas políticas que les gusta celebrar tanto allá en mi país, en Cuba, lo que más nos gusta al pueblo es cuando llega la época de carnavales, que, bueno, aunque aquí no se conozcan, si han visto por ahí, los carnavales de Brasil, sería algo parecido, pero un poco más pequeño. Pero lo mismo, los carnavales, yo creo que sería la fiesta así que más esperan los cubanos. Y se me ha pasado una, y el fin de año, que es muy importante, celebrar el 31, que ya se nos viene cerca, pues esa es otra fiesta que nos gusta mucho a nosotros. Y Boris, ¿qué significado tienen? Las fiestas que mencioné, pues nada, no significado especial no tienen. Es solamente una celebración. Los carnavales y la espera del nuevo año son simplemente una celebración, no celebran nada en especial, pero son muy divertidas. Oye, Boris, ¿hay bebida, comida típica, específica en tu pueblo? Lo que pasa también, una cosa que va a pasar en mi país es que por regiones tienen también comidas que son típicas de cada región, pero yo diría que el plato nacional de Cuba sería el arroz con frijoles o alubias, como le dirían aquí en España, yuca con mojo, como le decimos, y cerdo, cochino o como le quieran llamar, o puerco, carne de puerco, dependiendo de la región le llamarán de una forma o de la otra, pero esa sería la... Ah, y los tostones, que también yo creo que es un poco regado por toda Latinoamérica, pero también llevaría tostones también. Hola, soy Seila y te quería preguntar si hay bailes o canciones específicos. Otra vez volvemos a lo de las regiones, que Cuba es bastante grande aunque seamos una isla. Y entonces en cada región tenemos nuestros bailes y música típica de cada región. Pero lo que más se conoce de fuera de Cuba sería el son, que también se le puede llamar salsa. Con un poco más movidita se le puede llamar salsa. Pues esa sería la música típica y el baile asociado a ese tipo de música. Hola, me llamo Geray Calderón Jiménez y Boris, le quería preguntar, ¿hay juegos populares tradicionales en tu país? Bueno, el deporte nacional y el más popular es el béisbol, la pelota, como le llamamos allí. Aquí en Europa no se conoce mucho, pero en América, en casi todos los países de América, jugamos al béisbol. No es tanto el fútbol como aquí en Europa, sino el béisbol, el deporte de muchos de los países de América en general. ¿Cómo se viste la gente, mujeres y hombres de tu país, tu región o tu pueblo? Normal, pero no sé, con un poquitico menos de ropa, un poco como en Canarias, que no, como el clima es un poco calentito, pues la gente no va tan vestida. A menos que tengas que ir a un sitio que tienes que ir bien vestido, la gente es muy informal vistiéndose. Muchos pantalones cortos, muchas chanclas, como le dicen aquí. Bueno, y si te refieres al traje típico, el traje típico actual, hay unos cuantos, volvemos a lo mismo, de regiones que también tiene, pero el que más se conoce y el que define al cubano sería el traje que utilizan en el campo, que sería la ropa de fiesta, es la guayabera, que es una camisa... puede ser mangas cortas, mangas largas, con cuatro bolsillos, tiene cuatro bolsillos, el normal que lleva una camisa, otro más al lado y dos más abajo. Pantalón de vestir normal, zapatos de vestir normal y, como son del campo, pues un sombrero. Boris, ¿ha viajado usted a otro país? Bueno, ya he viajado aquí, ya estoy aquí de visita. También he estado en unos cuantos y antes de venir aquí viví en Finlandia. Hola, me llamo Ana María León Medal y ahora le quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo le pareció esa experiencia? La experiencia de viajar por primera vez, maravillosa y confusa, como diría yo, porque, claro, llegas... estaba muy bien viajar a otro país, pero, claro, llegas y te encuentras todo nuevo, todo diferente. Incluso recuerdo que lo que más me llamó la atención, como decía, vengo de un país en que la gente, como aquí en Canarias, vamos un poquitico más despacio, que no es malo, simplemente cogemos la vida un poco con más calma. Y me acuerdo que lo primero que me asombró fue ver a todo el mundo en la ciudad corriendo que parecían balas. Y bueno, no, después ya te acostumbras al país, y ya te parece todo normal al cabo del tiempo. Aunque sigues manteniendo tus cosas, pues te acostumbras. Es algo muy bueno el ir a otro país, conocer otra cultura, adaptarse, entender la otra cultura, aprender otros idiomas. Creo que es algo muy bueno. Hola, me llamo Javier Marrero Martín y le voy a hacer otra pregunta. ¿Ha encontrado usted algunos parecidos entre su cultura y la nuestra? Aquí en Canarias, la verdad que no tanto. Como decía, parte de Cuba es un país ha sido un país de inmigrantes hasta hace muy poco que nosotros emigramos. Y parte de esa inmigración pues ha sido Canarias. Entonces, parte de nuestra cultura y por lo tanto no veo tanta diferencia. Es más, cuando he llegado me he sentido muy como en casa. Creo que los cubanos todos nos sentimos, y latinoamericanos en general, nos sentimos muy como en casa en Canarias. Pero, como ya decía, he vivido en Finlandia. Claro, entre Cuba y Finlandia pues habría más diferencia. Pero también, como te decía, al final cuando vives un tiempo en el país, las diferencias se van acortando, ya no son tan grandes. Te vas adaptando, vas entendiendo más cómo son la gente. Tampoco son tan distintas como uno diría o como me dicen a mí cuando digo que vive en Finlandia la gente. Pero ¿cómo un país tan distinto? Pues sí, no es tan grande la diferencia al final. Las hay, pero no son terribles. Bodis, ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Recuerda alguna anécdota en especial? A ver... Oye, así de pronto que me preguntas, no sé. A ver, la primera semana, la primera semana que estuve en Finlandia, recuerdo que me invitaron a un viaje en barco, que unos amigos que conocí en Cuba anteriormente, pues alquilaron un barco y recuerdo que la gente bebía mucho. Y eso me chocaba porque, aunque nosotros bebemos, no somos de excedernos, ¿no? Y veía que la gente excedía. Recuerdo incluso que estaba yo bebiendo muy tranquilo y me dicen, oye, ¿por qué no bebes? Y yo, no, sí estoy bebiendo, ¿no? Pero es que tú no bebes. Y le digo, no, pero es que es para no emborracharme. Y me dicen, ¿pero qué sentido tiene que bebas si no te emborrachas? Entonces, como la diferencia entre los países nórdicos, que es verdad que la gente bebe mucho y bebe para emborracharse, y otras culturas que bebemos un poquitico más tranquilo. Hola, me llamo Selene y vamos a seguir con la entrevista a Boris. Boris, ¿cuál es tu trabajo actual? Mi trabajo actual es músico y también doy clases de música, guitarra específicamente. Hola, me llamo Jerobe Rodríguez Machín y le quiero hacer otra pregunta. ¿Dónde trabaja? Bueno, como músico, pues trabajo donde me llame o donde me toque. Principalmente toco en hoteles, restaurantes, también puede ser una celebración, depende, a eventos, depende de donde me toque el día. Y dando clases, estoy dando clases en el, aquí en el centro de vecinos La Aurora, que está aquí en Playa Blanca, y también doy clases individuales ya en mi casa a alumnos. Boris, ¿está relacionada con su profesión? Sí, estoy relacionado con mi profesión, muy relacionado. Es algo que me gusta y que he hecho siempre. Aunque he tenido épocas en mi vida que no he estado activamente como músico, trabajando como músico, sí es algo que siempre, como me ha gustado, sí he estado relacionado íntimamente, como diría yo, a la música desde siempre, se puede decir. Boris, ¿cómo fue que empezaste con la música? Empecé en la música, si recuerdo bien, bueno, antes ya me gustaba, pero a estudiar música, si recuerdo bien, empecé cuando tenía 15 años. Empecé estudiando por la noche porque estaba yo en la escuela, como ustedes, y recuerdo que me gustaba mucho y yo quería estudiar para ser músico. No quería ni ser doctor, ni ser ingeniero, ni nada, simplemente ser músico. Y empecé estudiando por la noche. Claro, porque no en mi casa se veía un poco esto de ser músico como que no era una profesión. Y no me iban a dejar estar estudiando música durante el día. Así que empecé durante la noche. Recuerdo que empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 11. Y estuve 2 años, desafortunadamente, porque tuve que irme al servicio militar. No, 2 años más. No, estuve mucho más. Estuve 3 años, exactamente. 2 años y un poco, casi los 3. Y tuve que irme al servicio militar y se acabaron los estudios de música porque no era mi estudio principal. Entonces no pude justificarme con que estaba estudiando para no ir al servicio militar, que en Cuba es todavía obligatorio ir. Y pues ahí se acabaron mis estudios de música. Boris, ¿qué tipo de música cantas? Bueno, toco, me considero que soy muy mal cantante, así que prefiero tocar. Toco de cualquier tipo del que me toque en ese momento. Música cubana, por supuesto, pero también blues, jazz, pues lo que sea. ¿Cuál es tu favorito? Mi favorita, pues creo que tengo muchas favoritas, como tiene que ser un buen músico, ¿no? No casarse con un solo estilo. Me gustan todos esos que he dicho allá anteriormente. No, todos esos son mis favoritos. No sé, la música cubana me gusta mucho porque soy cubano, lo disfruto, pero también siempre me ha gustado mucho el blues, me ha gustado el rock, me ha gustado el jazz. Me gusta la buena música. Hola, me llamo Alan Cuenca Pérez. ¿Compones tú mismo música? La verdad es que he empezado muchas veces a hacerlo, pero parece que como soy un poco vago, nunca termino de verdad de componer. He hecho muchas cosas, pero que nada, no han llegado a nada. Me han parecido muy, muy bonitas en su momento, pero no han llegado a hacer de verdad una composición en toda regla. Hola, me llamo Camila Ebert y yo te quiero preguntar, ¿qué tipo de canciones compones? ¿Qué tipo de canciones? Bueno, como decía, nunca he terminado algo que he hecho, pero sí me han salido cosas muy bonitas que, no sé, el estilo, no sé qué estilo ponerle. Han sido una buena melodía con unos buenos acordes, pero no creo que hayan estado. Algo ha sido de jazz, algo ha sido de blues, algo ha sido una balada, pero Boris, me gustaría escuchar algo. ¿Puedes tocarnos algo, por favor? Sí, podría. Volvamos allá. Nada, entonces les voy a tocar una canción instrumental de Billy Joel, Just the Way You Are, que fue un éxito por allá por los 80, y a mí me gusta mucho, pues voy a tocar esa. Thank you. Esto es Aulas Abiertas al Mundo, un programa realizado con los niños y niñas de los centros escolares de Lanzarote. Pues nada, hasta ojalá que sea hasta otra vez, y me ha gustado mucho la entrevista y me ha gustado mucho estar con ustedes. Siempre es bueno estar con niños que lo hacen sentir a uno como un niño. Me siento bien. Era una playa amplia y muy visitada. Kilómetros de arena con plásticos, latas y demás basuras que dejamos los humanos. Al subir la marea, las olas llegaban cargadas de espuma y arrastraban docenas de plásticos, latas y porquería al mar. Un hombre caminaba todos los días por la playa y contemplaba con tristeza la escena. Ese día vio también a un niño que iba recogiendo los plásticos y latas para que no se vertieran al océano. ¿Por qué haces eso? Pues ha subido la marea. Y si estas latas y plásticos se quedan ahí, se verterán al mar. Y si los peces se lo comen, morirán. Bueno, hay miles de kilómetros de playa repartidos por todo el mundo. Hay cientos de miles de basuras por todas esas playas. ¿Y tú aquí te dedicas a recoger unas pocas? Venga, no creo que eso influya mucho. Pero, ¿qué importancia puede tener? Pero este plástico no se lo comerán. Y sí, sí tiene importancia. Al día siguiente, el hombre y el niño juntos se pusieron a recoger breas, gomas, latas, plásticos para que no se los tragase el océano. El sol seguía calentando en el cielo azul. El mar rompía en la playa limpia, llenando con su sonido la soledad, y algunos seres acuáticos volvieron a encontrarse con la vida. Las playas, el mar, el cielo azul es nuestro hogar y sobre todo el de nuestros hijos. Y no te olvides, el de millones de seres más. Si reciclas, eres útil y haces un servicio a todos. Quiero sentirme bien. Hola, me llamo Murad. Mi apellido es Tmari. Vamos a entrevistarle a una persona muy especial que nos va a decir ahora mismo su nombre. Hola, ante todo, gracias por invitarme a estar hoy aquí. Es un placer para mí estar hoy aquí con todos ustedes y poder ayudarles en todas las preguntas que ustedes me quieran proponer. Y mi nombre es Juan Francisco Monzón Rosales. Me llamo Andrada. ¿Nació usted en la isla? Hola, Andrada. No nací en la isla, nací en la isla de Gran Canaria, una isla vecina a esta isla. ¿Ha vivido usted siempre en Lanzarote? No, nací en Gran Canaria y llevo viviendo en Lanzarote aproximadamente unos 20 años. ¿Tiene familia aquí en Lanzarote? Por supuesto que sí, tengo a mi mujer y a mis tres hijos. ¿Ellos también son de Lanzarote? Bueno, los niños, mi mujer es también de Gran Canaria y los niños han nacido también en Gran Canaria. ¿Cuál es su profesión? Aparte de ser concejal de este ayuntamiento de Yaiza, soy empresario. ¿La ejerce actualmente? Por supuesto que sí, ejerzo como concejal en este ayuntamiento de Yaiza para intentar ayudar a todos los vecinos aquí presentes, intentar también hacer la función como concejal, que se trata de intentar en una corporación municipal luchar por ayudar a todo este pueblo, a este municipio, para todas esas carencias que tienen, intentar luchar, proponer y solucionarlas, y cómo no, escuchar a todos los vecinos para, en la medida de lo que un concejal puede, ayudar en todo lo que pueda ayudar. Y como empresario lo ejerzo también y soy un propietario de unas empresas, de unos negocios de joyería afincadas aquí en Playa Blanca y en Costa Teguise. Hola, me llamo Desiree Araujo Burgos y quiero hacerle una pregunta. ¿Ha viajado usted a otro país? Hola, Desiree. Sí, he viajado a otros países. Entre esos países que he viajado está Marruecos, Túnez, Inglaterra, Italia. Hola, me llamo Charlie Alexandra y hoy quiero preguntarte algo. ¿Ha encontrado usted algunos parecidos y diferencias entre su cultura de origen y las otras que ha visitado? Hola, por supuesto que las culturas son todas diferentes. Es posible que haya alguna similitud, pero en la mayoría de los casos las culturas son todas diferentes. Y lo bonito de ello es poder viajar para ver otras culturas e intentar aprender de todas esas culturas que existen a lo largo de este mundo. Y lo bonito también de ello es intentar, como aquí estamos viendo en esta aula, que hay diferentes culturas también, cómo aprender y ejercer y convivir entre todas las culturas, a pesar de que tengamos su singularidad entre ellas, pero convivir y hacer una convivencia bonita entre ellas y entre todas esas culturas, siempre seguro que aprendemos muchísimo. ¿Ha vivido y trabajado usted fuera de la isla? Mi inicio laboral ha sido en la isla de Gran Canaria y después he seguido con mi profesión aquí en la isla de Lanzarote. Don Juan, ¿cómo le pareció esa experiencia a usted? Bueno, esa experiencia, una experiencia muy bonita, fueron mis inicios como profesión y la verdad que cuando uno se inicia en la profesión aprende muchísimo y quiere aprender muchísimo para después intentar seguir desarrollándola en cualquier sitio donde pueda estar, ¿no? En este caso, en Lanzarote, ¿no? He seguido con mi profesión que venía desde otra isla, muy orgulloso de ella y la verdad es que estoy muy contento, ejerzo, también agradezco el buen recibimiento que he tenido en esta isla de Lanzarote a nivel de poder ejecutar y realizar realidad mi profesión, ¿no? Y en este caso como empresario es una buena experiencia, una experiencia muy bonita y sí, evidentemente, como dije anteriormente también, de todo y cada día aprendemos una cosa nueva y aprendemos más y nunca lo sabemos todo, sino que cada día y cada día que nos levantamos y cada día que vamos tanto al cole o vamos a trabajar o a ejercer cualquier gestión, aprendemos cada día un poquito más y eso es lo bonito y ese es el reto que todos tenemos que conseguir, seguir cada día levantándonos con ganas de luchar y con ganas de aprender. ¿Qué suele hacer en su tiempo libre? En mi tiempo libre, cuando tengo el poco tiempo libre que tengo, porque actualmente como político y como concejal del Ayuntamiento de Yaiza me requiere muchísimo tiempo y aparte de tener mi empresa, que también, como dije anteriormente, dentro de mi empresa tengo 3 negocios ubicados en diferentes sitios y eso me implica también dedicarle tiempo a esos negocios. Aparte de eso, cuando tengo el poco tiempo libre que tengo, se lo dedico a mi mujer, a mis hijos y cuando me sobra un poquito de tiempo, se lo dedico cuando puedo también a hacer algo de deporte, jugar al fútbol, natación y si tengo algún tiempo, sobre todo los fines de semana libre, poder estudiar algo, poder leer algo, leer la prensa. Hola, me llamo Jairo, mis apellidos son Junior Alay González de Chávez y hoy estamos entrevistando a Juan Francisco Monzón Rosales. Juan, ¿qué deportes practicas? Bueno, el deporte que practico, que ahora yo por desgracia no lo puedo practicar porque tengo una lesión de rodilla, practicaba el fútbol, lo he tenido que dejar porque tengo la rodilla un poquito mala y también practico la natación en la medida de lo que puedo, siempre cuando tenga tiempo libre para dedicar a ese deporte. Aconsejo siempre hacer deporte, yo lo practico cuando puedo físicamente y cuando el tiempo me lo permite. Y también es verdad que utilizo muchas veces el ir a pasear, caminar, me gusta también caminar bastante y entre esos deportes, cuando ahora por problema físico hay algunos deportes que no lo puedo hacer, como también es ir en bicicleta, pues cuando el físico me lo permite, el deporte que más me gusta es el fútbol, hacer bicicleta y natación. Hola, me llamo Lei Wang y quiero preguntar al señor Juan por qué eligió la joyería para trabajar. Hola, pues elegí la joyería porque en su momento cuando yo empecé mi trabajo, mi desarrollo en mi trabajo que es en mis inicios fue como vendedor en un comercio, pues en ese comercio yo me dedicaba a vender productos de electrónica y mi jefe también pues tenía una joyería, ¿no? Y vi cómo funcionaba el mundo de la joyería y me gustó bastante ese mundo de la joyería, lo bonito, el trato que es con los clientes, el vender una joya a un cliente, la ilusión que le hace a un cliente poder comprar una joya para regalársela a alguien muy especial con un cariño especial. Es un negocio muy bonito, muy limpio y por eso es por lo que me encaminé a montar en mis primeros negocios como joyería y hasta la fecha sigo con ello y me gusta muchísimo también esta profesión porque, como te dije anteriormente, es una satisfacción enorme ver cómo alguien viene a comprar algo, un regalito para otra persona con esa ilusión, ¿no? Juan, ¿qué marca tienes de coche o moto de lo que tengas? Bueno, tengo un Citroën Sara Picasso y un Mercedes. ¿Qué hace un concejal en un ayuntamiento? Pues como mi corta etapa como concejal, porque Llevo prácticamente como concejal en este ayuntamiento de Yaiza un año y medio. Lo que me motivó y lo que me dio el impulso de presentarme a la política y para intentar ser un concejal o un futuro alcalde a este municipio fue intentar luchar por conseguir todas aquellas cosas que nosotros vemos que necesitamos y que no nunca nos llega, ¿no? Intentar aportar, ayudar a esa administración a que uno, con los conocimientos que tiene, en mi caso, con mis estudios y con mi profesión, pues también rodearme de un grupo de personas que tienen también la inquietud de mejorar este municipio aquí donde todos vivimos, pues ese movimiento y ese grupo de personas que me ayudó también a poder presentarme a esas últimas elecciones es intentar luchar por ver cuáles son las necesidades que tiene este municipio, presentar proyectos al Ayuntamiento de Yaiza, en este caso a los plenos, cuando vamos a un pleno. El pleno es aquellas reuniones que hacemos todos los concejales y la alcaldesa para debatir y proponer todas aquellas cosas que nosotros creemos de que son necesarias mejorar o intentar modificar o cambiar o arreglar en un momento dado. Pues esa motivación como concejal es lo que me ha ayudado a seguir ejerciendo esta labor como concejal, y cada día me levanto con muchas ganas de intentar ver cuáles son los problemas de este municipio, hablar con todos los vecinos, con padres, con tus padres, con tu madre, contigo como niño. Me das tu opinión de cuáles son las necesidades que, por ejemplo, tú como niño tienes en este municipio, que todos sabemos que, por ejemplo, en Playa Blanca carecemos de muchas instalaciones deportivas. Pues todo eso motiva a ser concejal y a luchar para conseguir todo ello. Muchas gracias, Juan, por venir. De nada, muchas gracias a ustedes. Y nosotros continuamos con el programa. Yo tengo un castillo matar y leer y leer y leer. Yo tengo un castillo matar y leer y leer. ¿Dónde están las llaves? Matar y leer y leer y leer. ¿Dónde están las llaves? Matar y leer y leer. ¡Chimpán! ¿Quién irá? Estás escuchando Aulas Abiertas al Mundo en Ondas Yaiza, Radio Insular y Radio Tías. ¡Qué oficio le pondremos matar y leer y leer y leer! ¡Qué oficio le pondremos matar y leer y leer! ¡Le pondremos peinadora matar y leer y leer y leer! ¡Le pondremos peinadora matar y leer y leer! ¡Chimpón! ¡Le pondremos profesora matar y leer y leer y leer! ¡Le pondremos profesora matar y leer y leer! ¡Este oficio tiene! Este es el chiste de la semana. Hola, soy Iker y os voy a contar un chiste. Es sobre dos tipos que estaban en el desierto y uno le dice al otro: oye, tío, ¿tú quieres que te cuente dos noticias? Y le dice: ¿cómo son, buenas o malas? Son una buena y otra mala, le contesta el otro. ¿Por cuál quieres que empiece? El otro dice: por la mala. ¿Cuál es? El otro dice: es que hoy también vamos a tener que comer arena. Y dice: y la buena, que tenemos toda la que queramos. Hola, me llamo Andrea y os voy a contar un chiste. Había un chino que tenía un vecino y tenía dos perros que ladraban mucho. Y el chino llama a la policía y le dice: los pelos del culo no me dejan dormir. Hola, soy David Alejandro Sinoltán. Soy de la clase quinto A y vivo en Lanzarote. Hoy vamos a presentar a una persona muy especial. Hola, soy Alessia Delgado Delgado, soy de la clase quinto A y vamos a comenzar con la entrevista. ¿Cómo se llama usted? Sí, Alberto, y mi nombre artístico es Me Llaman Pérez. ¿De dónde proviene su acento tan peculiar? Bueno, ya casi no tengo acento, pero de Asturias. Vine de Asturias hace 18 años a trabajar aquí y me he quedado. Por eso no hablo ni asturiano ni conejero, una mezcla de todo. ¿Qué le motivó a vivir en Lanzarote? Pues que hace muy buen tiempo, la gente tiene mucha alegría y hay trabajo, playas, o sea, un paraíso. ¿Por qué me voy a quedar en un sitio lluvioso como Asturias, con humedad, frío y poco sol? ¿Cuánto tiempo lleva la isla Conejera? Pues 18 años. ¿Tiene familia aquí en Lanzarote? Pues aquí solo mi mujer. Oye, Alberto, ¿percibe usted algunos parecidos y diferencias entre su cultura de origen y la cultura canaria? Pues sí, claro que sí. Hay diferencias notables. Ya desde el punto de vista del tiempo, que se hace más vida en la calle aquí. Allí, pues, con el frío, pues uno usa más abrigos. Aquí, si yo pongo una tienda de abrigos, nada, iría a la ruina. Por eso aquí es totalmente distinto, las costumbres, la forma de alimentarse, se hace más deporte también y la gente suele ser más sociable. Es bastante distinto, es el clima es lo que influye en el comportamiento de la gente. ¿Cuáles son las fiestas más importantes de tu lugar de origen y cómo las celebran ustedes? Bueno, una cosa de Asturias buena es que hay muchas fiestas. Pero muchas. Aquí hay, pero allí yo creo que hay más, porque allí hay mucha variedad de comida, de alimentación, y hay ferias gastronómicas todo el año. Aparte de las que son de origen religioso, como aquí, allí tenemos la Covadonga, la Virgen de Covadonga, que se celebra en septiembre, pero aparte, todo el año, bueno, por ejemplo está lo de las piraguas, el último sábado de agosto, que es una fiesta internacional, descenso de un río en piragua. ¿Sabéis qué es una piragua? Es como una canoa, ¿no? Y hay muchas fiestas. O sea, allí fiestas así. La gente no la ves en la calle, pero está en los bares celebrándolo, porque ahí bebe mucha sidra, que viene de manzana, que es un producto natural. ¿Qué significado tienen esas fiestas? Pues muchas veces el simple hecho de pasarlo bien y alimentarse, porque como digo, en el norte hay una cultura gastronómica muy fuerte y se da mucha prioridad a la alimentación. Entonces, aunque suene un poco mal, para llenarse la barriga, y que llenarse la barriga da felicidad. ¿Hay bebida, comida típica en tu región? Sí, claro que sí. La bebida típica es la sidra, que viene de la manzana. Allí hay muchos manzanos, muchos, o sea, infinidad de ellos. Y luego de comidas hay muchas. La más representativa es la fabada, no sé si la conocéis, que son alubias que vienen con carne, ¿no? Aparte, claro, como Asturias está en la costa, hay mucho pescado y mucho marisco. Tenemos la cercanía también de Galicia, que le quitamos un poquito el marisco y lo quedamos para comer. Y también tenemos muchos ríos. Digamos que no es que quiera yo presumir de allí, pero en cierta manera estoy orgulloso de que allí es un paraíso de la gastronomía. Aquí también, ¿no? Pero allí de otra manera. Allí se come muy bien. Hola, soy Raya Musadek y vivo en Lanzarote y mi clase es quinto A. Alberto, ¿hay juegos populares tradicionales en Asturias? Juegos populares, bueno, el fútbol es muy popular, ¿no? Aparte de eso, más que juegos, bailes folclóricos que se celebran durante las fiestas patronales de cada municipio, y se hace uno muy especial que es en la Hoguera de San Juan, que se hace un baile común en círculo, y, o sea, pero juegos ahora, por lo menos no se me ocurre ninguno. Pienso que no, por lo menos yo no lo he jugado. La peonza, pero eso es ya nacional. Alberto, ¿hay bailes y canciones específicos? Sí, claro. Hay que tener en cuenta que todo el norte existe la cultura celta. Y entonces hay muchos bailes acordes a esta cultura. Digo la cultura celta, Galicia, está Asturias, tenemos también Irlanda, la parte de Francia, de Bretaña, Escocia. Y entonces, digamos que en torno a esta cultura hay un propio baile, canciones típicas que no hay en ningún otro sitio. Digamos que en cada lugar hay una cultura propia que difiere de otra zona. Entonces, allí tenemos la cultura celta, que bueno, hay instrumentos de percusión, está la famosa gaita, que seguro que la conocéis. ¿Conocéis la gaita? Seguro, ¿no? Pues esa es típica de las zonas que son celtas y es muy bonita. Hace falta muchos pulmones. Yo lo intenté una vez y fatal, por eso toco la guitarra. ¿Qué bailes son los más importantes? Los bailes giran en torno al folclore, a la cultura celta también, y es una especie de muñeiras. Hay también, igual que Galicia, hay un tipo de muñeira asturiana y tiene bastantes semejanzas, ¿no? Con Galicia y Asturias tienen bailes bastante parecidos. O sea, el siringuelo también que se baila, que son bailes populares que tienen un origen en las aldeas y bueno, hablan sobre las faenas de los agricultores, sobre el ganado y los temas que antes eran tan importantes que hoy un poco los tenemos olvidados, ¿no? Los temas de toda la vida. Alberto, ¿gallegos y asturianos son primos o hermanos? Es un refrán. Yo, la verdad, no me caso ni con uno ni con otro, porque mis padres son gallegos y yo soy asturiano. Entonces, yo soy asturgalaico. Yo aquí es neutral, lo siento. Yo soy un poco de uno, de otro o de ninguno. ¿Cómo se viste la gente? Sí, tienen los trajes de folclore, pues suelen ser las chicas pues unas faldas largas y bueno, muy parecido a otros sitios, ¿no? Pero en general también tienen tocao y la cabeza la tienen cubierta. Digamos que cubren mucho todo el cuerpo, casi no se distingue menos la cara. Todo está cubierto y en el hombre también pantalones, chalecos también con colores llamativos y un gorro muy típico también casi hacia un lado de los chicos. Claro, no lo puedo describir exactamente, pero es peculiar, sí, es un traje típico de allí. Hola, me llamo James Michael Lee Thompson. Te quería hacer una pregunta. ¿Has viajado alguna vez a otro país? Sí, sí. Suelo viajar todos los años. Alemania, por ejemplo, porque mi mujer es alemana. También he estado en otros países, otros años, en Holanda, he estado en Irlanda, en Francia, en algunos otros más también. Hola, me llamo Miriam Marangón Álvarez y me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Dónde has estudiado? En Asturias he estudiado, aparte de la enseñanza elemental, luego decidí estudiar técnico de turismo. Me gustaba salir a un sitio cálido y poder trabajar para un hotel, para una agencia, para un establecimiento vinculado a la hostelería. Entonces, allí no hay tantas posibilidades en Asturias, aunque llegué a trabajar en un hotel de montaña, que cerca había una estación de esquí, y curiosamente aquí no hay nada de nieve. O sea, he pasado del frío al calor. Entonces, eso es un poco la idea que ya tenía concebida de salir. Ya cuando estudié turismo, sabía que iba a salir de Asturias y aquí estoy, en un sitio cálido, y ya no trabajo en los hoteles, fue una época de mi vida. Ahora estoy con la música. Pero tengo buen recuerdo, claro, de mi experiencia laboral en la hostelería. ¿Cómo le pareció esa experiencia? Todas las experiencias son positivas. Se aprende mucho. Cada día se aprende. Es increíble, ¿no? De cualquier persona, de algo que veas, de una canción. Y muchos amigos también que he mantenido. En los hoteles hay muchos empleados. O sea, yo he estado en hoteles que había más de 100 empleados. Y claro, no he tenido contacto con todos, pero con algunos sí, y mantengo. Y eso es muy bonito, la verdad, mantener contactos y que se mantengan, ¿no? Hay gente que dice, la mili, ¿sabéis qué es? El servicio militar. Yo no he hecho la mili, entonces no tengo amigos de la mili. Entonces, pues tenía que compensarlo con los amigos de los hoteles, porque he estado en bastantes. Y algunos los conservo y la experiencia muy, muy positiva. Y aparte los clientes, que también puedes aprender mucho de ellos. Hay gente muy interesante que está una noche, 5 días, una semana alojada, y la verdad que hay una buena energía que te transmite y que tanto uno como otro aprenden. Y bueno, yo tengo direcciones de muchos sitios del mundo, que en cualquier momento puedo ir a visitarles, y ellos aquí también. Alberto, ¿cuál es su trabajo actual? Pues vengo con una guitarra y canto, pues está fácil saber, cantautor. ¿Y qué es eso de cantautor? ¿Nos lo puedes explicar? Sí, os lo puedo explicar con palabras y luego con música, que es lo mismo. Es un poema, un escrito que tiene alas, que vuela, porque tiene música. Y es una persona que escribe y canta, toca el instrumento de sus canciones propias. Si vosotros tenéis canciones propias y música, ya sois cantautores o cantautoras. Eso se define. No el que copia canción de otra persona, sino el que tiene su propio repertorio y lo canta con toda su alma. Me llamo Anuar Etanfawi y Alberto, te quiero preguntar, ¿qué tipo de canciones haces? Pues no tengo ninguna idea preconcebida, lo que me sale por la cabeza, pero suelen ser temas relacionados con el amor, con los temas sociales, temas un poco de protesta, lo que un poco mezclado todo. La libertad que me da componer es la de no tener una idea preconcebida. A veces sueño con canciones y por la mañana cuando desayuno las escribo y por la tarde las canto. Hola, me llamo Amelia Cis Riva y Alberto, te quiero preguntar qué te inspiró en aprender música. Pues sí, muy buena pregunta. Desde pequeño siempre he escuchado música, eso. Mis hermanos tenían tocadiscos y siempre me ha gustado, pero me vi incapaz de poder interpretarla. Me conformaba con escucharle. Para mí ya era lo máximo, ¿no? Escuchar música. Pero poco a poco me vi con la capacidad de poder involucrarme un poquito más. Primero hacía fotos, que también tiene que ver con el arte y con la música. Y poco a poco clases de guitarra, cantar. Estuve en grupos también, en distintos grupos de versiones, y siempre tocar con más gente es muy bonito. La verdad, eso me ha enseñado a valorar la amistad y dar alegría a la gente que está reunida, que escucha nuestras canciones. Y ahora ya estoy en un proceso de hacer mis canciones solamente, y ya ahora no tengo la idea de hacer ningún grupo en principio, ¿no? Y porque lo que hago ya me llena, estoy contento y me gusta hacerlo. Alberto, ¿estás satisfecho con lo que haces? Sí, mucho, mucho. Y eso solamente se experimenta cuando estás en un concierto, o aquí también, hay gente que te escucha y luego te lo agradece. Te aplauden y te dicen, me ha gustado, qué bonito. Y el público es lo más importante para un artista, que te valore, bien o mal. Las opiniones son libres, pero sobre todo, si hay opiniones buenas, significa que vas a seguir haciendo lo mismo y a seguir creciendo, aprendiendo más y poder continuar con esa energía que te llegue a vivir el proyecto musical que te ha inspirado a sentir las emociones que eso no se puede explicar con palabras. Alberto, ¿nos podrías cantar una o más canciones de tus temas? Cántanos una canción bonita. Tengo una idea. Juntemos esfuerzos, unamos plegarias. Con fuerza, pensando palabras con conexión espiritual a tu alma y hijos con ilusión traicionada, que buscan complicidad en una mirada, en una mirada, en una. Siembro canciones, sonidos vitales que echan raíces. Recojo emociones, los frutos maduros, comida de gorriones, comida de gorriones, comida de gorriones, comida de gorriones, en un ritual de superviviente sobrevive quien más siente. Hijos con ilusión superada, en el nido buscando calor de su madre enamorada, de su madre. Si siembras canciones, serás feliz. Ese fruto se llamará felicidad. Si siembras canciones, serás libre. Ese fruto se llamará libertad. Tengo una idea. Seamos más puros, rompamos cadenas, rompamos cadenas, rompamos cadenas, rompamos cadenas. Gracias, muchas gracias. ¿Os ha gustado? Sí. Sí, la armónica es algo que he heredado de escucharla a Bob Dylan, que es un gran cantautor americano que tocaba o toca mil veces mejor que yo, pero bueno, que me gusta mucho recordarle con estas canciones así sentidas. La poesía hecha música. Ahí seguro de muchos les gustaría o les gusta escribir cosas. ¿No tenéis cosas en la cabeza y a veces os apetece escribirlas? ¿Sí? O tenéis, eso puede pasar. Y también que os viene una melodía de una canción que no existe, ¿verdad? Pues eso está muy bonito, porque o lo bien, o lo podéis hacer todo vosotros, o si conocéis a otra persona que, por ejemplo, haga la música y vosotros hacéis la letra, pues al final podéis hacer una canción entre los dos. Si podéis hacerla entera solos, es lo ideal. Pero eso es importante, si queréis que vengan ideas, que aprendáis leyendo, se os viene un mundo abierto, una ventana abierta completa. Si no leéis, la ventana está cerrada, pero cuando la ventana está abierta, la mente se abre, y entonces es como un pájaro en una jaula no puede volar, pero si está suelto, sí vuela y es feliz, ¿no? Entonces, si os gusta escribir, hacer música, pues seguir con ello. Si os gustaría tocar un instrumento, por ejemplo, en Playa Blanca hay escuela de música y podéis aprender. También hay talleres para escribir y vuestras profesoras os pueden ayudar en ese sentido. Quiero decir que si os gusta algo, luchar para conseguirlo. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien. Qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as. Elle a, elle a, elle a, elle a. s'approchâmes. Cette petite lame. Sur des pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, ou tu cherches encore les pouvoirs qui dans toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Tu l'as. Queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que ustedes hayan disfrutado de este programa. Si Dios quiere, el año que viene volveremos con nuestros contenidos. Escuchen nuestra sintonía. Tenemos muy buenos programas para ustedes. Nuestro proyecto quiere llegar a todo Lanzarote a través de la radio. Pero necesitamos que ustedes estén detrás del receptor. Muchas gracias por su atención y hasta siempre. Han escuchado Aulas Abiertas al Mundo, un programa realizado por los niños y niñas de los diversos centros escolares de Lanzarote.